Lo primero que deben saber ustedes, que después de la muerte lo que más te puede dar miedo es hablar en público. ¿Y saben por qué? Bueno, hay muchas teorías, pero una muy simpática, que se me hace como bastante creíble, pero se me hace como muy simpática, es que cuando muchos ojos están mirando al mismo tiempo, eso significa dos cosas. O te van a matar, o te van a juzgar. Y eso está programado en nuestra genética cultural por miles de años, ¿no? Entonces, cuando tú sales al escenario y ves 300 personas mirándote todas al mismo tiempo, tu cerebro se descontrola. Entonces, debemos hacer muchas cosas para poder controlarnos y poder lograr ser grandes conferencistas. Entonces, lo primero que tienen que entender es que cuando uno entra a dar una conferencia, y si tú eres un novato, preocúpate de mirar a la persona que mejor energía te da. Siempre en el público hay alguien, buena gente contigo. Puede ser tu mamá, tu tío, tu primo, yo no sé. Pero te está sonriendo, te está dando confianza, etcétera, etcétera. Y siempre hay alguien en el público que es nefasto contigo. Entonces olvídate del nefasto y solamente mira a la persona que te provoca y te da mucha energía. Y eso te ayuda a llenarte de energía y te da más confianza. Y cuando ya está con más confianza, entonces luego puedes mirar a otras personas. Pero concéntrate en los círculos energéticos. Nunca mires una persona que está distraída. No te distraigas con una persona que está distraída, porque al final del día simplemente eso te pone más nervioso y te vas a controlar más. Algo clave cuando uno empieza a dar una conferencia es entrar en contacto visual directo con los ojos de la gente. Cada vez que yo te miro a los ojos, tus emociones se exaltan. Por eso es que nos molesta tanto una persona que nos habla sin mirarnos a los ojos. Es todo lo contrario. Entonces, cuando uno entra a dar una conferencia, yo le llamo la estrategia de la patada voladora. ¿Qué significa eso? Es que cuando tú vas a entrar a una conferencia, tienes que entender que la gente parece que está despierta, pero está dormida. La gente parece que está pensando, pero está en la luna. Yo le llamo modo invernar, como la computadora. Está prendida, pues no está prendida. Y deben saber ustedes que dentro del cerebro, esa voz que tenemos dentro del cerebro que siempre nos está hablando, que ahorita le está hablando a ustedes, porque están haciendo reflexión, están reflexionando lo que estoy diciendo, aproximadamente usa o utiliza entre 250 a 350 palabras por minuto. O sea, hay una voz dentro de tu cerebro que habla entre 250 y 350 palabras por minuto. Entonces, yo estoy ahorita hablando y estoy compitiendo contra esa voz interna que está hablando 250 a 350 palabras por minuto. Entonces, la única forma que me puedes poner mucha atención a mí es que yo calle esa voz interior. Y la única forma de callar esa voz interior es así. Y en ese momento se queda calladito un ratito. Eso es generar modelos atencionales altos. Después vuelve a hablar de nuevo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es todo el tiempo hacer esos efectos de forma, pues, elegante y no agresiva, para que la gente te ponga mucha atención. Entonces, ¿cómo se calla esa voz interior? La primera es subiendo el volumen y poniendo alerta a la gente. La segunda es mirando a los ojos de forma directa a todo el público, no importando cuántos son. Porque si son 1,000, divides el salón en 6 y vas bloque por bloque hasta que los conectas visualmente a todos. Y el tercero es diciendo algo impactante, ¿no? Eso yo le llamo patadas voladoras. Siempre que entres con patada voladora a una conferencia, lograrás que pasen de modo invernar a modo prendido, a captar. Por eso es que siempre que entres, nunca empieces por lo que empieza todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jürgen Klarich. Porque lo único que vas a lograr es que se meta en más modo invernar. Pero ¿qué tal si entras así y dices, te paras de acá y dices un postulado fuertísimo como: en los próximos 4 años, gracias a esta nueva economía, el 50% de ustedes van a quebrar. Mi nombre es Jürgen Klarich. Les voy a decir qué tienen que hacer para que no les suceda eso. Eso es totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí las 250, las 350 palas se fueron a 80. Eso es cómo funciona el inicio, ¿sí?, del juego. donde tienes que callar esa voz interna que hay. Esa voz interna es impresionante. Y cuando uno está vendiendo, tienes que saber callarla también. Porque cuando uno le está vendiendo un gerente o algo así, el tipo está pensando hasta en qué va a ser la próxima semana. Y entonces hable y hable y el tipo no te está escuchando. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que ustedes están hablando y te das cuenta que el tipo no te está poniendo atención. ¿Ok? Y es porque no tienes una estrategia para apagar la voz interna de la mente del que está enfrente. Lo segundo que les voy a enseñar es que hay tres cosas que debes hacer en tu oratoria para que la oratoria agarre forma, agarre cuerpo y sea sumamente persuasiva. Lo primero es subir y bajar el volumen. ¿Qué significa eso? Pues tan sencillo como eso. Subir y bajar el volumen. Porque es bien curioso. Cuando uno habla bajito también, llama mucha atención. ¿No? Pero también es importante hablar fuerte. Alto. Claro. Hay gente que es monovolumen, monotono, monotodo, toda la conferencia. Y se vuelve sumamente aburrido. Entonces hay que hacerlo con mucho estilo, porque realmente es importante cambiar el volumen de lo que estás diciendo. Bueno, ese es el primero de tres. El segundo, ritmo. Si uno habla todo el tiempo con el mismo ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, parece eso como misa del domingo. Se vuelve totalmente desesperante. Pero si tú empiezas a hablar muy rápido y de repente empiezas a hablar muy lento, dependiendo de lo que estás diciendo, porque si tú estás diciendo algo muy inteligente, te recomiendo que hables muy, muy lento. O cuando quieres meter energía, señores, tenemos que cambiar ya. Hablas con energía y hablas con velocidad. Cuando tú mezclas volumen y ritmo de forma simultánea, se vuelve muy bonita la oratoria. Pero hay una tercera parte clave. Yo le llamo pausa. Pausa activa. Porque lo que hace esta pausa, te activa profundamente la atención de tu auditorio. Entonces, de repente tú estás contando cómo funciona el cerebro y empiezas a decirle a la gente que en la medida que puedan aprender la ciencia de las ventas, ellos podrán lograr unos absolutos y muy buenos. ¿Sí? Ahí le prendes la voz interior, pero lo más interesante es que le generas altos niveles de emoción, ¿sí? Y alerta. Pues dicen, ¿por qué no habla? ¿Qué va a decir? ¿Listo? Ahora, cuando uno utiliza los tres con mucho estilo, de forma simultánea, todo el tiempo cuando estás hablando, entonces la oratoria se vuelve mágica. Y yo les voy a dar una prueba que tan poco importante es en muchas ocasiones lo que dices, sino lo importante es cómo lo dices. Bueno, les di otro ejemplo también cuando la gente empieza a escribir o empieza a whatsappear y todo. Uno no se pelea con la gente, uno simplemente llega y la metes directo a la charla. O le haces una pregunta, ¿qué opinas tú? Y ¡pim! La forma más elegante de meterla y se queda así. No vuelve a voltear, ¿no? Tú que me preguntabas ayer, ¿cómo hacer para hacer cursos que sean más virales? La primera es entrar con una pregunta y tu curso es responder. Responder la pregunta. Entonces tú investigas cuál es esa pregunta que se están haciendo tanto allá afuera en el Google. Por ejemplo, ¿cómo vender más? ¿Listo? Entonces mi curso empieza así. Qué difícil es vender, ¿no? ¿Han sufrido vendiendo? En esta oportunidad les voy a enseñar a vender. Mi nombre es Jürgen Klarich y les voy a regalar una de las técnicas más importantes que existe a nivel internacional para que puedas no solamente aumentar tus ventas, sino sentirte mucho más seguro de ti mismo. Empecemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves eso en el YouTube y el curso empieza así, la gente dice, yo tengo que ver todo este curso, ¿no? Por eso uno de los grandes secretos es que todas las conferencias deben ser la respuesta de una pregunta que se hacen muchos. El volumen despierta los niveles atencionales del cerebro. El ritmo rompe la monotonía. La pausa genera alerta. Entonces, técnicamente lo que haces, levantas niveles atencionales, rompes monotonía, y después, finalmente, generas alerta. Pero es muy interesante porque estás hablando mucho, o sea, en un tono normal, regular, y de repente dices, ¡despertemos ya! Y el cerebro hace así. Entonces ya de nuevo los tienes todos prendidos de nuevo. Y después los vas perdiendo, y después los vuelves a prender. Se van durmiendo y vuelves a soltarles otro golpe. Algo que es terrible es que les pongan un micrófono en la mano. Entonces te dan un micrófono de esos tradicionales. Ah, pues aquí hay uno. Te dan un micrófono de esos tradicionales. Y lo que pasa es que cuando tú agarras esto con esta mano, este inmediatamente, ¡tim!, se muere. Entonces en realidad te la pasas dando la conferencia así todo el tiempo. O de repente así, no sé. Pero es como raro. Pero en realidad la das así. Entonces te mataste. Porque las manos podrían ser de repente hasta el 20% de la expresión de todo lo que estás diciendo. El cuerpo es el 54% de la expresión de todo. De todo. O sea, el cuerpo habla más que la boca. Entonces, por eso es clave usar las manos. Porque si no haces esto, no puedes expresar lo que estoy diciendo. Se van a aniquilar. Porque es toda la diferencia usar las manos, expresarse de forma libre. Porque esto te ayuda a que tu cara, tu cuerpo, comunique mejor y con más fuerza. Cuando van a hacer oratoria, por favor, no se pongan sacos. Porque cuando tienes puesto un saco, generas un efecto bolsa de papas, le llamo yo, que tu cuerpo pierde comunicación. No anden con mangas largas. Mangas. 3/4. Porque este antebrazo y las manos habla. Si me hago esto, hablo menos. Así, hablo más. A las mujeres se les ve bonito y no hay tanto problema que usen cortado acá, mostrar todo el brazo, como tú, ¿sí? Sí se puede, en el hombre no, porque las mujeres y los hombres miran muchísimo los bíceps. Los bíceps deben estar ocultos para que tengan más fuerza las manos y los antebrazos. Las mujeres deben tener el pelo atrás, porque el pelo adelante genera mucha atención, mucho ruido, ¿no? Miren qué interesante, cuando tú usas negro y el fondo es negro y tienes 3/4, mira. Mira cómo se ve de claro. Y eso se genera un triángulo así de comunicación. Si él tuviera un logotipo acá, ¿qué está haciendo tu cerebro? Viendo Nike todo el tiempo. Nunca usen gráficos en las camisas. Bueno, con respecto al PowerPoint también me preguntan seguido, ¿no? ¿Cuál es la tipografía que debo usar? La tipografía que debes usar es la helvética en todas sus variantes. Eso significa muy gordas, muy livianas, muy delgadas, muy extendidas, muy cortas, todo. Helvética en todas sus variantes o primas de las helvéticas. Nunca usen esto. Aburridas tablas de Excel, no las usen. Si quieren vender porcentajes, vendan porcentajes así. Bueno, regularmente así es como se hacen los PowerPoints, ¿no? Porque les da, de default, les da el fondo blanco. Y todos usan fondo blanco. Siendo que el fondo blanco es el peor fondo para hacer una presentación correcta. Lo que necesitas es fondo negro. Ponen palabras, ponen muchas palabras, el cerebro no las lee, distrae mucho, te quita atención, y después le ponen 4 fotos. Es exactamente la receta del fracaso de un PowerPoint malo para una conferencia. Esto es lo que quieres hacer. Fondo negro, letras blancas. Y eso brinca, porque ¿qué es lo que brinca? ¿El fondo o las letras? Las letras. Y de eso se trata. Pones pocas cosas, fondo negro, ¡pum! Las letras blancas van directito. Entonces tú tienes muchos slides de estos, negros, negro, negro, diferentes letras, y para despertar a la gente, ¡pum! Le pones rojo. Tener imágenes en las metáforas es espectacular. ¿Qué significa eso? Que tú puedes hablar con una gran metáfora atrás y tiene mucho poder. ¿Cómo funciona esto? Levantemos nuestra voz y hagamos que el sistema educativo cambie. El sistema educativo lleva 200 años siendo igual. Lo único que está haciendo eso es provocando. Muchos chicos desinspirados en el colegio y muchos profesionales fracasados y no felices. Levantemos la voz. Bueno, el tiempo, el famoso tiempo, pues ya estamos hablando de eso. Pero la verdad es que uno puede hablar mucho tiempo de forma seguida y la gente te puede poner atención, o puedes hablar muy pocos minutos, muy aburrido. Pero yo lo que te quiero enseñar en tiempo, más que ahí cuánto tiempo hablar, porque eso depende de qué tan hábil eres. Regularmente las conferencias son de 60 minutos. Le metes 50 a tu exposición, 10 a preguntas y respuestas. Y estos 50 minutos los divides, digamos, en los temas, haces capítulos de los temas que vas a hablar. Y tú dices, de este tema me gusta mucho, le gusta mucho a la gente, yo hablo mucho de este tema, sé mucho de esto, 12 minutos. De este 4, de este 2, de este 10, y de este 9, y de este 3, y de este 1. Y esto debía sumarte, digamos, 50. Lo vas repartiendo dependiendo qué temas son más interesantes para este público y qué temas dominas tú más. Tu estilo es clave, ¿no? Tengan estilo, ¿no? O sea, ayer me preguntaban, ¿no? ¿Cómo dar un curso para que la gente te ponga mucho, mucho más atención? Pues ten estilo. Ten estilo. O sea, si eres igual que todos, pues... O sea, de repente lo que dices es una maravilla. Pues si tienes estilo, hasta decir malas palabras te queda bien. Porque si dices la mala palabra en el momento correcto, de la forma correcta, la gente le gusta. Tu interacción, muchas veces me preguntan, oye, Yuren, ¿qué tan importante es que yo interactúe con el público? Mira, yo creo que cada 30 minutos es bueno hacer una interacción. Cuando eres un tipo que sabes mucho, tienes mucho que compartir, interactúa menos. Porque la gente quiere realmente escucharte. Hay gente que se la pasa interactuando y dándole el micrófono a todo el mundo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? Y hay un momento que tú dices, ay, qué flojera, esta gente no sabe ni lo... O sea, no, ni me interesa lo que opinan. Entonces hay un momento que habla más el público que el orador. Y eso es terrible. Cuando no es buen orador, de repente te funciona. Pero cuando eres buen orador, la gente quiere escucharte a ti. Pero también quiere ejemplos prácticos. Entonces, por ejemplo, decirte, a ver, Natalia, ¿qué piensas tú? Cuéntame, ¿cuál fue tu ejercicio? Y que interactuemos, entonces sí ayuda. Cada 30 minutos puede ser una interacción. ¿Tu mensaje es importante? Obviamente es importante. Cuando tú tienes un gran mensaje y además eres un gran orador, pues entonces vas a hacer un impacto. Pero si tienes un gran mensaje y eres pésimo orador, nadie te va a querer escuchar. Entonces, por eso la oratoria es tan importante en la vida de un conferencista. Tu credibilidad es fundamental. Y tú no puedes hablar por ti. Tienes que conseguir que los medios hablen por ti o terceras personas hablen por ti. Por eso grabar testimoniales, salir en periódicos, salir en programas de televisión es clave. Lo más importante en este juego de la oratoria es que tú te sientas bien, que tú te sientas seguro, que tú seas tú.